Un fin de semana con actividades orientadas al fortalecimiento organizativo tuvo lugar en el predio de la Asociación Civil Retamo. En primer lugar, se llevó a cabo el segundo taller de formación en género, conjuntamente con la Red Trama, red de mujeres y organizaciones que trabajan con campesinas e indígenas, dirigido a las mujeres que forman parte de algún proyecto de la organización y de nuestra comunidad en general. Esto nos comentaba Mónica Nopov. La idea es realizar 4 o 5 talleres según para abordar la temática de género en la organización, cómo podemos hacer las mujeres que participamos de la radio, que participamos de Retamo, de algunas actividades, del Abanico, que es la localidad donde se encuentra la radio y la organización, para participar en diferentes espacios, para organizarnos mejor, para decidir sobre las políticas que se llevan adelante hacia las mujeres, en fin, avanzar en lo que llamamos equidad de género. Han participado aproximadamente unas 20 mujeres, hemos podido hablar, jugar, charlar y también pensar bastante sobre la evolución que ha tenido nuestra participación como mujeres en la organización, en la comunidad, que ha despertado eso en distintos actores de la comunidad, cómo eso se refleja hacia dentro de la familia, cómo a medida que las mujeres vamos aceptando distintos roles, viendo que podemos hacer más cosas, también dentro de la familia eso es aceptado y nos lleva a modificar los roles. Posteriormente, en el espacio de juventudes, a un año de su conformación y lo celebran con una jornada de encuentro con jóvenes de diversas organizaciones sociales de la provincia donde pensaron y debatieron sobre su rol dentro de cada organización. Esto nos comentó Irina Montoya. Y quisimos juntar a diferentes organizaciones de jóvenes para que puedan plantearse las problemáticas de los jóvenes, que quizás a veces no son escuchadas, para que también seamos escuchados, que nos escuchemos entre nosotros y que veamos qué sucede entre las otras jóvenes. Invitamos a quizás amigos o conocidos o a los pibes que se quieran acercar, porque quizás también no se sienten parte de una organización, pero pueden ser parte de esto también. Política, más o menos, no, o sea, sí se habla, porque creo que todo es política. Claro. De los que más queremos hablar y eso sería lo de la salud mental, lo de los pibes que trabajan y no estudian. Y bueno, también eso es política, digamos, porque claro, es un problema. Reportó por el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.